Estás escuchando Transmitierra 2011. Karen. Bueno, buenos días. La materia de hoy se trata de medio ambiente. Okay. Vamos a hablar de lo que es el medio ambiente. Así que voy a hacer unas preguntas para que me conteste, por favor. A ver, José, ¿qué es el medio ambiente? El medio ambiente es donde están protegidas todas las áreas protegidas en los bosques, selvas y pastizales. Bueno, lo importante es cuidar los medio ambientes porque no debemos de destruirlo, es nuestra riqueza natural y no debemos tirar basura por otros lados, y lo importante es no cargar agua. A ver, José, ¿tú qué aportas para cuidar el medio ambiente? ¿Tú qué hiciste ahorita de trabajo para cuidar el medio ambiente? ¿Qué fue lo que reciclaste? Una botella. ¿Qué fue lo que hiciste con tu botella? Estoy preparando hacer una flor con una flor de botella de plástico. Lo estamos reciclando. Gracias. A ver, la siguiente pregunta. Verónica. ¿Tú cómo proteges el medio ambiente? No tirando basura en lugares públicos, cuidando el agua, no usar la luz cuando no lo necesitamos. ¿Tú cómo estás aportando al medio ambiente para no dañarlo? ¿Qué es lo que estás reciclando? Una botella para hacer flor. Okay. ¿Puedes enseñar? ¿Tienes dos tipos de botellas? Sí. Gracias, Domingo. ¿Cómo previenes en ayudar al medio ambiente? Separando basura entre inorgánica y orgánica, y aquí en la escuela haciendo recolecciones de basura en la calle o en la cancha, haciendo, no sé, poner cestos de basura, bueno, quieran tirar tipo, no sé, papeles o plásticos, un botillo otro. ¿Tú qué de trabajo, qué es lo que estás realizando? Estoy siendo un florero, no sé si sería también con botellas, la parte baja de la botella, cortarle y es lo que es el florero, y lo está en el pico de la botella, las flores. Aparatos y un de alambre. Gracias. Cintia, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para cuidar el medio ambiente? Reciclar la basura, hacer manualidades con, por ejemplo, las latas o los botes que son las flores. Y un ejemplo de lo que el reciclaje es con las latas, que se hacen unas flores pequeñas y unas grandes. Primero recolecta las latas, sean chicas o sean grandes, se recortan a la mitad, de ahí se vuelven a recortar a la mitad, de ahí se le da la forma de pétalo, y de ahí se ponen las hojas y las bases, se le pone plastilina para que ahí se encaje. ¿Crees que sea bueno que implementar las escuelas el reciclaje o la división de basura? Sí, porque pues aparte de que aprenden los alumnos a cuidar el medio ambiente, a no tirar la basura donde no se debe y a reciclar, separar cuáles de cuáles. Gracias. ¿Qué consecuencias nos puede ocasionar el deterioro del medio ambiente? Antes que nada, con la consecuencia del interior ambiente está la pérdida de recursos naturales, como el agua que ya se está llegando, después de la planificación, también los árboles. ¿Qué recomendación nos da para cuidar el agua? Para cuidar el agua, pues, hacer buen uso de ella, buscar todo lo necesario. Por ejemplo, aquí en la escuela, se la desarrollada de cuando estamos buscando, y en la casa, pues, podemos darle uso al agua de lluvia. ¿Tú qué implementas en tu casa para cuidar el agua? Pues cambio la guisada y no estar usando agua. Nada más, porque el agua en mi casa, hay veces que lo tomamos para tenerlo y ya no estaba usando agua. Pero yo estaba pensando bien. Y yo siento que lo en general, ¿qué es lo que están reciclando? ¿Qué basura están tomando para reciclar? Pues los botellas. Es lo único que puede ser. Les aconsejaría que reciclen más y que tomen las medidas que sean necesarias para ya sea aprender a separar la basura y como decían mis compañeros cuando no ocupan la luz apaga, no gastar más el agua, etc. Así yo les recomendaría que tomen las medidas necesarias. ¿Crees tú que implementas en tu casa para cuidar el medio ambiente? Yo lo que hago, no gasto agua de más, ni chuparme la basura. Siempre mi papá me ha enseñado que cuando se desocupa una botella que sea desechable, pues se aplasta. Así. También tenemos un bote donde se echan las pilas cuando... Así que se acaban, para que no se ocupan. ¿En tu trabajo qué es lo que estás implementando para reciclar? Lo mismo que mis compañeros, la botella se recorta, se lo así. ¿Y este trabajo, al finalizar, para qué lo vas a dedicar? ¿Es para ti nada más, para un recuerdo de lo que hiciste en la escuela? ¿Lo pues vas sí. a utilizar para algún regalo? Pues es para mí, para mi casa, para tenerlo ahí. Saben que reciclar. Karen, ¿tú qué recomendación le das a tu grupo para cuidar el medio ambiente? Bueno, que tire la basura en sus lugares respectivos, que cuando vean basuras así tiradas, aunque no las hayan tirado ellos, que las recojan y que las tiren en el lugar que se deben. Que pues vean. No sé, amigo. Pues continúe con tu trabajo. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos!